quieres bailar Sabina, a la pista tendrás que saltar. Dale, dale, vamos a zapatear con el ritmo de felicidad. Sabina, Sabina, Sabina, solo quiero tu amor, Sabina. Sabina, Sabina, Sabina, no me niegues tu amor, Sabina. Eso, meta, meta, meta una piña en la jeta. Al cesar, ay chorita que quiero gozar. Sabina, Sabina, Sabina, solo quiero tu amor, Sabina. Sabina, Sabina, Sabina, no me niegues tu amor, Sabina. Sabina, Sabina, Sabina, no me niegues tu amor, Sabina.